oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez. Vos sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y a través de una línea telefónica que es el 3533-1744. Y en un día feriado de fin de semana largo, en que la única mala noticia es que mañana vas a tener que volver a trabajar, o volver a estudiar, o seguir estudiando, pero consolate, porque hay otros que estamos trabajando los feriados, así que no está tan mal que hoy estés descansando y mañana tengas que ir a trabajar. Hay gente que descansa en varios lugares. Yo estoy segura que, por ejemplo, nos están escuchando allá por Concordia y deben estar todos descansando después de haberse comido un lechoncito, un corderito muy lindo. Así que les mandamos saludos. Ya aprovechamos para mandarles saludos a nuestros amigos de Concordia. Y con un programa con muchos cumpleaños y con muchas festividades, diría yo, Luis. Sí, sí, vamos hoy a hacer un programa más allá del feriado largo que estamos pasando este, uh-huh, este último fin de semana largo, ¿no? Antes de, no, antes de la fiesta. Bueno, no, o sea, porque después el 26 está declarado por feriado. Eso, por eso. Entonces es el primero del mes. Para los agnósticos, no. Es el primero, bueno, pero lo disfrutamos igual. Ah, pero ¿qué te parece? Es el primero del mes de diciembre y es para ponerse a tono ya con la fiesta que viene dentro de 15 días, más eso, o menos, ¿no? Eso mismo. Y bueno, hay que aprovecharlo. No lo vamos a regalar tampoco. En un día muy especial, porque hoy, 8 de diciembre, pasaron muchas cosas. Nació mucha gente, uh-huh, se murió otra, que lamentaremos por el resto, por lo menos yo lo lamentaré el resto de mi vida. Vimos a alguna gente por última vez y después no los vimos más. O sea, es un día con muchas cosas. Hubo gente que se casó. Pero mira, hace vos, como, qué sé yo, casi 60 años. Ah, bueno. Sí, sí, a Idey Germán se les ocurrió casarse un 8 de diciembre. Pero mira vos. O sea, es un día así con un montón de cumpleaños, que la música tendrá que ver con todos los cumpleaños que tenemos. Un día en el que vamos a recordar una salutación que hicimos durante la semana, porque el 3 de diciembre fue el Día del Médico, así que tenemos algo especial también para nuestros amigos médicos y médicas. Uh-huh. Bueno, y como siempre, algunas otras informaciones, algún llamadito si tenemos suerte. Bueno, un montón de cosas para charlar, Luis, si te parece. Bueno, bueno, arranquemos entonces. Muy bien, adelante entonces, Braulio. Oí. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Y habíamos hablado de que fue el Día del Médico, ¿no? Y como cada 3 de diciembre en realidad se celebra en nuestro país, no solo tampoco en nuestro país, también en nuestro país, el Día del Médico. Y el 3 de diciembre fue la fecha elegida por la Confederación Médica Panamericana para homenajear a Carlos Juan, por eso me confundí, porque uno está acostumbrado a decir Juan Carlos, ¿no? Bueno, pero en otros países se usa Carlos Juan Finlay Barrés, un médico cubano que descubrió que un mosquito era el responsable de transmitir la fiebre amarilla, hasta ese entonces causa de muerte de muchísimas personas. Finlay Barrés nació en Camagüey un día como el 3 de diciembre, pero de 1833. era hijo de un médico inglés que residía en la isla durante las guerras por la independencia cubana y fue convocado por el ejército estadounidense para que analizara las bajas de los soldados de Estados Unidos y España por la fiebre amarilla. Es ahí cuando don Carlos puede comprobar una teoría que venía elaborando desde hacía algunos años atrás y era que el mosquito Aedes aegypti era el transmisor de dicha enfermedad, o sea, de la fiebre amarilla. Sin embargo, cuando presentó sus estudios en La Habana ya por 1881, ante la Academia de Ciencias, sus colegas subestimaron sus palabras. ¡Qué feo! Ya en esa época pasaba. Fue recién 20 años después que tomaron en serio su hipótesis. Y en 1900, una comisión de la fiebre amarilla enviada por Estados Unidos a Cuba logró comprobar su teoría. 55 años después, nunca es tarde, dicen, la Confederación Médica Panamericana dispuso que se celebrara el Día del Médico, el 3 de diciembre, para rendirle homenaje al hombre mosquito, así lo llamaban, que gracias a su descubrimiento logró salvar después millones de vidas. En nuestro país, el Día del Médico se celebra también el 3 de diciembre desde 1956, cuando Argentina adhiere oficialmente a la Confederación Médica Panamericana. Dicho todo esto, y para sacar este acortonamiento tan formal que muchas veces tenemos con estos temas, y dedicado a todos mis queridas y queridos médicos, con humor y con mucha cuota de muchísima realidad, pero con humor, no dejen de escuchar lo que vamos a pasar en un ratito, que es un stand-up, que se usa mucho, de una española que se llama Isabel Ordaz, yo la verdad no la conocía, y que realmente es genial, porque todo lo que ella dice y que supuestamente está hablando de la medicina en España, se adapta perfectamente a nuestra realidad médica, ¿sí? Y realmente es muy gracioso. Si por ahí no lo podés escuchar, porque bueno, vas y venís a la cocina con un mate o tenés alguna gente en casa porque hoy es feriado, YouTubealo, como se dice ahora. Mételo en YouTube, busca el stand-up de Isabel Ordaz y volverlo a escuchar, porque es para escucharlo varias veces, de esas cosas que uno dice, vale la pena escucharlo varias veces. Así que si vos tenés algún médico para saludar, Luis, que quieras saludar. No especialmente. A todos les deseo buena salud, nada más. Que no tengan que ir al médico. Claro. Bueno, yo voy a saludar a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, amiga del programa, al doctor Darío Reutemann, que también es amigo del programa, al doctor Miranda, también es amigo del programa, al neurólogo, que fuiste vos cuando estabas mareado, un santo hombre que te hizo sacar el mareo. Me acomodó los otolitos. Sí. Alberto, que quizás nos está escuchando en España, que también es médico. Bueno, y a todos y a todas, o sea, que nadie se sienta afuera. Al doctor Teijeiro, que tantas veces, pobrecito Teijeiro, lo tenemos abonado al programa. Bueno, a todos ellos, muchas felicidades en el Día del Médico. Y a todos ellos, con humor y con mucho cariño, el stand-up de Isabel Ordaz por el Día del Médico. Mm. No, y digo, sana, colita de rana, todo. Ahí está, muy bien. Adelante, entonces. Ay, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy aquí para decirles que estoy muy preocupada porque mi hijo se ha metido en una secta. Está estudiando medicina. No, de verdad, no se asombren porque está comprobadísimo que los médicos son una secta. A ver, es muy difícil entrar. Van todos vestidos con túnicas blancas. Y además se pasan el día entre drogas. Y además cuando alguien entra en una secta, tú no le vuelves a ver. Y yo a mi hijo, desde que entró en la facultad, pues no le he vuelto a ver por casa. No, de verdad. Está todo el día por ahí, que si en clase, que si estudiando, que si en la biblioteca, pero Dios mío, ¿qué hemos hecho mal? De verdad, pero yo no me pienso quedar cruzada de brazos, yo pienso destaparlo. porque los médicos son una secta, ¿eh? Y de las más peligrosas. Están ahí en sus aquelarres, urdiendo sus planes para someter a la humanidad. Y ellos los llaman congresos. A mí no me las dan. No, no, a mí no me lo dan. No. Ahí, sí, sí, sí, ahí es donde deciden que unas enfermedades se pueden curar y otras no. Están ahí con sus batas blancas. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos este año con la varicela? ¿La curamos? No, que haya que, pasarla, como siempre. No, no, no, no, no. De ahí se deduce. De ahí se deduce que te puedan curar las dioptrías con láser y si tienes un orzuelo, te jodes y te pones manzanilla. O que, por ejemplo, te puedan hacer un trasplante de cara y no te curen el acné. Ahora mismo, lo único que te quita los granos es que te ataque un Doberman. Sí, y además tienen su lenguaje secreto, como toda secta que se precie. ¿Mm? Yo no me creo que en 6 años de carrera no les hayan podido enseñar a escribir. ¿No? Y además, de ahí el nombre que ponen a los medicamentos, gelocatil, angileptol, miolastán, que ya no sabes ni para qué son, y como te pases una temporada sin tomarlos, ya es que no sabes ni para qué sirven, ni para nada. Con lo fácil que sería, esto para la cabeza, esto para la tripa. Sí, no, de verdad. Esto, no, esto para la tripa, esto para la alergia, esto para qué era, eso era para la memoria. Y además tienen una organización de lo más sofisticada. En lo alto del escalafón está el especialista y abajo de todo el médico de cabecera, que es como un bedel. Porque ahí lo único que hace es mandarte a otros médicos y nada más. Te sientas, el ritual siempre es el mismo. Entras, buenas tardes, te sientas y antes de que te manden al otro médico, te preguntan a ver qué la pasa. Que tú ahí pues te das cuenta de que delante del médico te pasa lo que a las princesas de barrio, que no tienes vocabulario. Y entonces llegas, sí, sí. Entonces pues nada, nada, llegas, pues buenas tardes, buenas tardes, que tengo un dolor por aquí, un ruidito, o que he hecho así, me ha dado un ñasco y llevo así desde el martes. Que tienen que tener poderes, porque no es normal que con lo que les decimos sepa lo que nos pasa. Entonces ya te mandan a otro médico, que es muy curioso porque hay unas partes del cuerpo que tienen especialista y otras no. El oído, por ejemplo, tiene especialista, nombre en clave, otorrinolaringólogo. Pero el codo no tiene especialista, nombre en clave, codólogo. Y llegas al de los huesos, nombre en clave, traumatólogo, y está hasta aquí de trabajo. Mientras llega el otro y dice, no, yo solo el oídito. Y a tocarse los mondorrios. No, no, no, tú eres un listo. Tú eres un listo, ¿no ves a tu compañero que se ha desbordado? Cógete otro cacho del cuerpo. Las cejas, por ejemplo. No, yo, y lo peor de todo es que no están solos. Los médicos no están solos, tienen sus esbirros, la secta médica. Se llaman enfermeras. Esas te agarran y te torturan de las maneras más sangrientas poniéndote una vía. Por ejemplo, no es que nunca te encuentre la vena. Te estás llevando un pinchazo por intentona y ellas, oh, pues chica, pero no te encuentro la vena. Te miras y dices, pues hija mía, será lo único que no has encontrado. Yo creo que algunas lo hacen por eliminación. Esta no es, esta no es, esta no es, esta misma. Y te ponen la vía, sí, pero para que pase el ave. No, son terribles. Los médicos y las enfermeras que se reúnen en esos lugares de culto suyos, los hospitales, cámaras de los horrores, con instrumentos de tortura, como el camisón abierto por la espalda. o las televisiones de moneditas. O sea, por favor, te has dado un trompazo con el coche. Que tienen que recuperarte el cuerpo con el recogemigas del mantel. Y si quieres ver la televisión, tienes que levantarte, salir, ir por el pasillo hasta la máquina de las tarjetas, comprar una, volver, entrar, meterla en la ranura y entonces ya sí puedes ver la televisión. Y todo esto con la espalda pegada a la pared para que no te vean el culo. ¡No! ¡De verdad! Esa relación que tienen con la muerte los médicos, de lo más extraña. O sea, si salvan al paciente, el mérito es suyo. Le hemos salvado. Y si se muere, la culpa es del paciente. Se ha ido. Pero como que se ha ido, ¿a dónde se ha ido? Si estaba atado a la cama y drogado hasta las orejas. No, por favor. Miren ustedes a ver si está en la máquina de las tarjetas. Por favor. No, pero yo no me pienso quedar contenta hasta que no saque a mi hijo de esa secta. No, no, cueste lo que cueste. Algunos dicen que estoy loca, pero no les hagan caso. Eso lo hacen para desprestigiarme delante de ustedes, de Batman y de unos... ¡Sí! Unos duendecillos que hay al fondo de la sala y que no han dejado de moverse para despistarme. Pero conmigo no pueden. Buenas noches. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por AM690, por www.laretaguardia.com.ar. Y ahora con un poquito de música, una musiquita de un conjunto que nunca... ¿Qué antiguo lo mío? ¿Conjunto? ¿Banda? Bueno, no importa. Que nunca habíamos escuchado en el programa, me parece. Pero que tiene que ver con esto que yo decía, que hoy mucha gente cumple años. Y uno de sus guitarristas, ítalo-estadounidense, don Warren Cucurulo, y no se rían, porque así se llama, don Warren Cucurulo, guitarrista ítalo-estadounidense de la banda Duran Duran. ¿Vos la escuchaste alguna vez? Sí, sí, no la tengo ahora. Déjame que te cuente. Cabeza, muy, pero sí, la he escuchado. Muy poquito. Duran Duran es un grupo británico de rock. Se dice del estilo New Romantic, cuyo sonido combina, según dicen, el wave, el funk, pero que fundamentalmente se popularizó en la década de los 80. En realidad se dice que su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, o sea que eran sus videoclips los que los hicieron conocidos, porque eran de un estilo desenfadado, glamoroso, fashion, junto con los de Culture Club, que también era un conjunto, dale con conjunto, Cristina, no importa, de esa época también como muy, muy conocido. Igualmente, hoy por hoy se lo sigue reconociendo a todos como una banda Duran Duran con aires de la década del 80, pero en realidad hoy por hoy siguen haciendo música. Bien, entonces uno de sus integrantes, don Warren Cucurulo, que estuvo en la banda, más o menos te voy a decir por qué época, alrededor de los 80 y entre el año 87 y el 2001 más o menos, participó como guitarrista. Bueno, en honor al cumpleaños de uno de los integrantes de Duran Duran, vamos a escuchar uno de sus temas que lo elegí yo porque me gustó, ni más ni menos. Y el tema se llama, si te parece, Braulio, Notorious. Notorious. Hoy Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya estamos en comunicación con el doctor Edgardo Marcos. ¿Es así, doctor Edgardo Marcos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, el doctor Edgardo Marcos ha estado varias veces en nuestro programa. Él es médico veterinario, ¿dije bien? Sí, sí, tal cual. ¿Y sigue siendo subdirector del Instituto Pasteur? Todavía. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué suerte ahí, firme. Y ¿cómo estamos en el Instituto Pasteur? ¿Cómo nos preparamos para las fiestas, para los mosquitos? Bueno, justamente más allá de las fiestas y los periodos de vacaciones que habitualmente se toma parte del personal en esta época del año, la mayor preocupación es la llegada de estas lluvias que hemos tenido en esta primavera y los aumentos de temperatura que se van a empezar a suceder a partir de ahora. Uh-huh. Esa mezcla de calor y humedad es ideal para que se desarrollen los mosquitos en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, contra eso estamos empezando a prepararnos, porque no solamente van a aparecer los mosquitos, aparece el riesgo de la transmisión de enfermedades, fundamentalmente de algunos virus que los mosquitos nos pueden transmitir cuando nos pican. Por ejemplo... Bueno, fundamentalmente dengue, y tenemos un invitado nuevo en nuestro menú sanitario que se llama chikungunya. Ay, es sí, nombre, sí. La otra vez lo nombrábamos raro, así con cierta risa, porque nos parecía difícil de pronunciar. Sí, realmente es una palabra que proviene de un dialecto de una tribu africana, que la traducción sería algo así como el que camina encorvado o el que camina doblado. En algunos casos se pronuncia chikungunya, en algunos se ha castellanizado o aportenizado y dicen chikungunya, pero bueno, lo sabemos como lo llamemos, es un virus que se ha instalado en el continente americano a partir de este año. Era un virus que no estaba, llegó a través de personas que han viajado a África y vuelven con el virus, y aquí encuentran los mosquitos que lo transmiten, que es el mismo mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla, o sea, el Aedes aegypti. Uh-huh. Y cuando esas personas con virus son picadas por mosquitos, el mosquito queda, digamos, infectado y lo transmite a otros humanos cuando los pica. Nosotros en nuestro país, dengue ya hemos tenido algunos casos importados en la zona norte de nuestro país, en las provincias linderas con Brasil, Paraguay y Bolivia. Uh-huh. Es probable que a partir de ahora empiece a aparecer casos más al sur. Y el tema del chikungunya, hemos tenido viajeros que han venido de viajes de placer y de negocios en la zona del Caribe, en República Dominicana, en Venezuela y demás, y ya ha habido casos en Córdoba, en Buenos Aires y en Santa Fe, casos importados. Uh-huh. Por ahora son personas que vienen con el virus y desarrollan la enfermedad aquí en la ciudad. Pero tenemos que estar atentos, porque la enfermedad desde febrero de este año se ha ido diseminando por todo el continente americano, entró por las islas del Caribe y ya llegó a Paraguay, a Brasil, dentro de poco seguramente va a llegar a Argentina, lamentablemente. Y doctor Marcos, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿estamos preparados para recibirlo? ¿O para saber qué hacer? A ver, en la parte médica, sí, ya está tanto del Ministerio de Salud de la Ciudad como desde el Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. Ya se ha, digamos, dado los avisos correspondientes, tanto desde el área de epidemiología como desde el área del laboratorio y desde el área de clínica, a los respectivos servicios para hacer el diagnóstico clínico, para hacer el diagnóstico laboratorial y para tomar las medidas de prevención y de control en el caso de epidemiología. Los médicos están preparados, nuestros hospitales están preparados. El tema es que, como en toda enfermedad que transmiten estos mosquitos, el problema es que son mosquitos hogareños. Recordemos lo que siempre decimos con respecto a la Aedes aegypti. Es un mosquito totalmente hogareño, no lo vamos a encontrar en las plazas y en los parques. Uh-huh. Es un mosquito que se cría en recipientes artificiales capaces de contener agua. Y cuando decimos esto, nos referimos a baldes, nos referimos a cubiertas de autos, nos referimos a los platitos abajo de las macetas, a utensilios o rezagos que quedan en los balcones, en los techos de las viviendas, y que ahí, cuando llueve, como está lloviendo estos días, se acumula agua, y es donde el mosquito hembra pone sus huevos y se desarrolla después las fases de larva y pupa, y donde nacen los mosquitos adultos que después nos van a picar. Claro. Frente a eso, lo que queda es lo que están haciendo ustedes desde Oíd Mortales, que siempre lo hacen y muy bien, que es colaborar en la difusión de esta información a la comunidad, a sus oyentes, porque lo que hay que tomar son medidas preventivas. Sí. No dejar ningún trasto, digamos, ningún cacharro, ningún recipiente que pueda juntar agua a la intemperie a partir de ahora, porque eso puede ser criadero de mosquitos. Sí. Todos aquellos recipientes que son útiles y uno no los está usando por el momento, hay que colocarlos boca abajo para que no junten agua. Los platitos debajo de las macetas y los floreros, habría que ponerles arena y regar la arena como para que la planta se nutra de humedad, pero no dejar agua acumulada porque también es criadero de mosquitos. Uh-huh. El agua de los bebederos de los animales domésticos, lavarlo cada 2 días y cambiar el agua cada 48 horas para evitar acumulación de agua y la consecuencia que los mosquitos pongan huevo. Claro. O sea, estas son todas las medidas que se recomiendan habitualmente a partir de esta época para evitar que se multipliquen los mosquitos de tipo Aedes, ¿no? Uh-huh. No sabía lo de poner arena en los platitos de las macetas. Claro, cuando uno tiene una maceta y sobre todo una maceta de interiores. Claro, sí, sí. Y coloca un platito debajo para que cuando se produce el riego, el agua no moje la mesa, el piso, la alfombra o donde esté puesta la maceta, generalmente se le coloca un recipiente abajo, un plato. Sí. Bueno, lo que se recomienda es colocar arena en ese plato, cosa que el agua que drena de la maceta es absorbida por la arena. Entonces, seguimos teniendo el cuidado de no manchar el mueble, el piso, la alfombra, pero no dejamos agua en ese platito para que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca. Uh-huh. Bien, o sea que bueno, ya vamos tomando las medidas para los mosquitos. ¿Y qué hacemos con los perros, doctor? Bueno, con los perros lo que tenemos que hacer es vacunarlos contra rabia. Eso básico. También, eso es básico, y todos los años el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur realiza su campaña de vacunación antirrábica los días sábados y domingos en distintos puntos de la capital. Uh-huh. Yo le voy a acercar a ustedes al programa los puestos de vacunación para que ustedes nos ayuden también a la difusión e inviten a sus oyentes a que todos los perros y gatos mayores de 3 meses de edad sean llevados a vacunar. La vacunación es gratuita. Uh-huh. Así que bueno, hay que tener nuestras mascotas vacunadas. No nos olvidemos que el virus de la rabia circula todavía en nuestra ciudad, en las colonias de murciélagos que habitan en los taparroyos. Sí. De las ventanas. Entonces siempre es recomendable que nuestras mascotas, nuestros perros y nuestros gatos estén debidamente protegidos, vacunados con la vacuna contra la rabia. Doctor, ¿cómo le va, Luis? Le habla. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Un abrazo. Bien, bien. Habíamos empezado cuando comentó Cristina lo de las fiestas. Y lo de los perros también me parece que tiene algo que ver, porque por lo menos aquí en Buenos Aires hay una campaña a favor de dejar de usar tanta pirotecnia porque parece que a los animales les hace mal. ¿Ustedes ven un aumento quizá en las consultas a los animales domésticos por este tema en este periodo del año? No, digamos, el problema que tiene el uso de pirotecnia, más allá de los riesgos para la salud humana, con las personas que quedan lastimadas todos los años y que tienen que ir a los hospitales oftalmológicos, de Santa Lucía, en la Gleise, o a los hospitales, a las guardias por quemaduras o por heridas en los dedos, en las manos. Más allá de eso, los animales lo que se genera es mucho miedo, mucho temor por los ruidos, ¿no? Ruidos fuertes, animales que están acostumbrados a lo mejor a un silencio durante todo el año, a vivir en una casa, en un departamento, y de golpe se encuentran con estos ruidos que cada vez son más fuertes, porque cada vez los petardos, los cohetes, los rompeportones, como decíamos cuando éramos más chicos en el barrio, suenan cada vez con mayor intensidad. Bueno, les produce susto, les produce miedo, temor. A veces si están en libertad pueden tratar de escaparse, y bueno, y eso lo genera que se pierdan o que deambulen y después haya problemas. O sea, no es que haya un incremento de esto, pero sí todos los años hay casos de animales que se asustan, animales que se esconden debajo de una cama, que lloran, y ya les digo, los que están con posibilidad de escaparse a lo mejor se escapan. Entonces, sí. Yo creo que es muy bueno también la apreciación, Luis, más allá del cuidado que hay que tener con la pirotecnia y con respecto a la salud humana, también sumar este aspecto del cuidado de nuestras mascotas con el uso excesivo y desmedido de la pirotecnia, ¿no? Hay distintas formas y muchas más tranquilas y más civilizadas de expresar la alegría que andar Sí, que también a los humanos nos molesta bastante, ¿no? Y a algunos los afecta. A muchos de nosotros nos molesta, exactamente. Y a mí particularmente me molesta, en mi casa no tenemos esa costumbre de quemar dinero, porque prácticamente uno lo que hace es quemar dinero en un cohete, en una cañita voladora que dura segundos y que a veces trae desastres, ¿no? Porque puede generar incendios, lesiones y, como usted decía, en el caso de nuestros animales, también daños a su salud. Uh-huh. Bueno, doctor Edgardo Marcos, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto y buen 2015, ¿dale? Bueno, igualmente para vos, Cristina, para Luis, un abrazo enorme, lo mejor para el 2015, que siga Hoy Mortales como siempre ayudando a la difusión de estos mensajes. Quedo a disposición de ustedes también como siempre y me comprometo mañana mismo a enviarles los puestos de vacunación de la campaña antirrábica del Instituto Pasteur. Bárbaro, Regio, muchísimas gracias, buenas noches, chau, chau. Hasta luego. Bien. Quería comentar un poquito sobre el tema de la pirotecnia. Sí. Como acotación, hay algunas ciudades, como creo que es Ushuaia, donde está prohibido directamente. Ah, sí. Se prohibió ya hace varios años el uso de la pirotecnia. Es una ciudad donde no se escuchan ese tipo de sí, y todo lo que venimos hablando está como transversalizado, ¿no? Porque esto de el dengue y el mosquito y la fiebre amarilla y el día del médico. Y todo transversalizado por ese tema, ¿no? Ajá. Bueno, le agradecemos entonces al doctor Edgardo Marcos, que siempre él nos va ayudando, sobre todo a esta altura del año, todos estos temas que nos empiezan a pasar. Bien, ¿seguimos con un temita musical o algo que le parezca a don Braulio, una pausa, lo que quiera, mire lo que quiera? Si fuera por ti, me haría sufrir, casi sin pensarlo, podrías mentir. Si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo. Esto es lo mejor que sufrir de amor. No lo hago por ti, no quiero seguir. Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada. Vete y busca quien te quiera, quien te aguante a tu mano. Bien, estábamos escuchando entonces a otro que cumple años en un tema que se llama Es mejor así. Y quien cumple años es quien lo cantaba, Cristian Sainz Valdés Castro, conocido simplemente como Cristian Castro, cantautor y actor mexicano que hoy cumple nada más ni nada menos que 40 añitos. Uh-huh. Un pibe. Es hijo de dos actores, de Verónica Castro, muy conocida en las novelas acá en la Argentina, y Manuel El Loco Valdés. La verdad, tengo que reconocer que no lo conozco, al papá. Ahora, su herencia, la herencia de Cristian Castro, es bien artística, porque también, por parte de madre, es sobrino, aparentemente, de otros productores de telenovelas de Televisa, allá de México, de un señor llamado José Alberto Castro, y por parte de padre, también conocido, es, digamos, pariente de Don Ramón, Don Ramón del Chavo del Ocho, que es, su nombre era Ramón Valdés. Así que bueno, parece que todo lo que fuera artístico tenía que ver con este muchacho que a muchos les gusta mucho como canta, a otros no tanto. A mí me da según el ánimo, o sea, si hay música para el balazo, creo que Cristian Castro está con algunos de los temas elegidos para la música para el balazo y otros temas que tiene también bastante alegres que bueno, quedan como para agarrar la franela y demás y ponerse a limpiar en casa. Bien, pero como hoy es feriado no vamos a limpiar, así que si le parece a Braulio hacemos otra pausita y volvemos. Hoy mortales. Seguimos en Hoy mortales. Siempre por AM690, www.laretaguardia.com.ar y nuestras líneas de comunicación, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestro Facebook, oidmortales2011 y nuestro teléfono 3533-1744. Y bueno, decíamos que hoy 8 de diciembre, aparte de ser feriado, en este caso de acuerdo a cómo ha caído, yo no sé si ustedes se acordarán, pero en Nueva York, un tal Mark Chapman asesina a John Lennon un día como hoy de 1980. Yo no me puedo olvidar jamás ese día porque mi hermano era bastante chico en ese momento, tenía 14 años y verlo llorar y bueno y después escribir en una pared de su cuarto la fecha y bueno, él es fanático de los Beatles, fue así como de un golpe tremendo, ¿no? Esta noticia. Y un día como hoy, pero en el año 2012, en Caracas, el presidente Hugo Chávez realiza su última aparición en público antes de fallecer el 5 de marzo del 2013, ¿no? O sea, como que fue un día con muchas cosas, ¿no? Con mucha gente que apareció, desapareció, como decíamos. Con cumpleaños, que bueno, hemos recordado ya dos y después vamos a terminar también con un tema musical. Pero bueno, salgamos un poco de este clima y si tenés ganas de pasear un rato y de hacer un poco de historia, podés ir a conocer dentro de la ciudad de Buenos Aires la Casa del Historiador. A ver qué te parece. La Casa del Historiador tiene como objeto fundamental investigar y difundir la historia de la ciudad de Buenos Aires y sus valores patrimoniales, así como preservar y acrecentar su patrimonio cultural, material e inmaterial. Desarrolla sus actividades no solo en función del rescate, interpretación y preservación del pasado de nuestra ciudad, sino también pone en práctica acciones culturales concretas con los vecinos que permiten hacer comprensible ese pasado en relación con el presente, comprometidos en la construcción de un futuro posible. Si te interesa conocer entonces la Casa del Historiador, puedes hacerlo en la calle Bolívar 466 del barrio de Montserrat, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, o sea, de 9 a 4 de la tarde. La entrada es libre y gratuita. O sea que es un paseo distinto, que inclusive se me ocurre, quizá para chicos un poco más grandes, puede ser bastante interesante. Ahora, si a vos lo que te interesa no es la historia así tan seria de la ciudad, sino el humor, los museos del humor. Ya lo habíamos comentado, pero bueno, hay visitas guiadas al Museo del Humor en el edificio de la Múnich. El horario es de lunes a viernes de 11 a 18, sábados y domingos de 10 a 20, y los feriados, como hoy, de 12 a 20. Bueno, ahora ya cerró, obviamente. Esto queda en Avenida de los Italianos, 851, en Costanera Sur. Hay visitas guiadas para el público, para instituciones que pueden organizarlas antes. Las entradas, jueves a domingos y feriados, 10 pesos. Lunes, martes y miércoles, gratis. Y menores de 14 años, también gratis todos los días. Así que me parece que es una salida también linda, la del Museo del Humor, que podemos hacer con los chicos, por ejemplo, como para ir cambiando y ir viendo otros lugares. Y queda entonces, te recuerdo, en Avenida de los Italianos, 851, ahí por Costanera Sur. Y acordate que lunes, martes y miércoles es gratis. Por ahí uno no puede ir porque los chicos están con actividades, uno trabaja. Pero fines de semana sale 10 pesos, o sea que no es tanto. Y tiene un horario también amplio de para poder visitarlo, que habíamos dicho que es a las 15, a partir de las 15 horas. Y si no, entra a la página de la ciudad, en la parte de la agenda cultural, y te vas a enterar de las distintas actividades que tenés acá en el Museo del Humor. ¿Puedo? Sí, pase, Luis. ¿Qué desea? ¿A que no sabes qué pasó el 8 de diciembre de 1948? No había nacido yo, Luis. No habías nacido. No. Mm. Pero bien que después lo aprovechaste y todavía lo seguís aprovechando. ¿En serio? ¿Sabés qué pasó? No. Dos hermanitos, sí, llamados McDonald's. ¡No! Abrieron un negocio que vendía hamburguesas en los Estados Unidos. Mirá vos, o sea, hoy cumpleaños Ronald. Dos hermanitos llamados McDonald. O sea, ¡qué loco! Hoy es San McDonald. San McDonald, Día de la Virgen y de Ronald. ¿Viste? ¿Qué te parece? Con todo respeto, ¿eh? O sea, no te puedo creer. Pero aparte, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos adolescentes y ya adultos que su primer trabajo ha sido McDonald's? Uh-huh. Así, ¿no? Sí, sí. Ah, otra mejor. Dale. Y le llevo un añito nada más. Sorpréndeme. Le llevo un añito nada más. Un día como hoy, pero del año 53... nacía Kim Basinger. Ah, ¿qué me contás? ¡Epa! Sí, de más linda que Ronald McDonald. Que Ronald McDonald, seguro, sí, sí. Aunque a Ronald tendríamos que alguna vez conocerlo sin pintura. Bueno, pero es como opinión fijo, sin pintura no va, no vale. Así que bueno, pero a vos te gusta ir a McDonald a comer, ¿no? Te encanta. ¿A mí? Sí. Y bueno. Bueno. No, porque no... Estoy esperando que hagan el McDonald's, el choripán McDonald's, por ejemplo. Bueno, yo tengo que reconocer que la hamburguesa a mí me puede. Que tiene un gusto distinto, que tendrá, no sé, lombrices, gusano, qué sé yo, lo que dicen. Que son todas cosas que no tampoco, claro, bueno, estoy no de acuerdo. Tampoco le hagamos propaganda gratis. Pero no, bueno, a mí me gusta. Que no aportan yo. Nada. A mí me gusta. Bueno, hacemos un cortecito que ya nos queda poquito programa, Luis. Sí. Dale. Hoy, mortales. Y ya estamos terminando otro programa de Oíd Mortales. Saludamos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, a nuestro amigo Braulio Domínguez en www.laretaguardia.com.ar. A nuestros oyentes, a quienes nos mandan mensajitos a través de nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011. Y bueno, y no se vayan, obviamente, porque todavía vamos a escuchar un poquito más de música. Y viene el programa del doctor Alfredo Grande con Sueños Posibles. ¿Sí? Y que tengan un buen fin de semana largo. Y ya se terminó. Ya se termina. Bueno, mañana hay que volver a laburar. Ya están volviendo. Cuidado, sí, con la ruta, no, cuidado con el ruta. Camino. Exactamente. Tranquilos. Exactamente. Y mañana a trabajar. Exactamente. Y bueno, el tema que vamos a dejar así como final es un tema de alguien que también hoy cumple años. Yo te digo que vienen los cumpleaños, está full, che. Hoy cumple nada más ni nada menos que 55. José Fernando Emilio Olvera Sierra. Lo conocés, me imagino. ¿En qué puesto juega ese? Fernando Olvera. ¿Cómo que no lo conocés? Juega en el puesto de vocalista de la banda Maná. Ajá. Ese es su puesto. Es cantante, compositor, músico mexicano. O sea que hoy tuvimos unos mexicanitos. Estuvo Cristian Castro, estaba el doctor que por el Día del Médico lleva su nombre, que también era entre mexicano, cubano, estadounidense, ahí por ahí andaba, todos por allá. Bien, entonces nos vamos a ir yendo, si a Braulio le parece, con un temita de Maná. La verdad que con Maná había tantos para elegir que, bueno, yo no sé si elegí el que más les guste, pero es uno de los que más escuchamos y nos gusta. Así que bueno, nos vamos yendo con el Muelle de San Blas, y si les parece, y a Luis me atiende, nos vamos a ir despidiendo, saludando a todos, deseándoles un hermoso lunes. Y será hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Despidió a su amor.